Gente que no sabe dormir es de los martes, pero hoy es miércoles y la tengo sentada acá a Mariana Komiserov, que además es autora de la estrenadísima La Enfermedad de la Noche. ¿Cómo andas, sí, Mariana? Muy bien, muchas gracias. Sí, acaba de salir la Enfermedad de la Noche y bueno, el mes en el que sale la novedad siempre para los autores y las autoras es de muchísimo trabajo de acompañar al libro y de difusión, así que bueno, ayer no pude venir por ese tema, pero hoy estoy acá. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, quiero conversar un poquito de eso también, ¿eh? Bueno. Quiero conversar sobre ese libro que también quiero leer prontamente. Ya me va sí, a llegar. Ya te tiene que estar llegando. Bueno, ya sí. Llegará. Me quiero preparar para eso. No sí, leo, sí. No leo mucha ficción, ¿viste? Pero cuando me pongo, me pasa que tengo que leerla de corrido. Capaz claro. Que me paso todo el día, toda la noche con el libro que agarré. Bueno, me parece que, según las críticas que recibí, es un libro que se lee así, como de una sentada. De corrida. Que, sí, creo que te va a venir bien. Bueno, me va a venir bien entonces. Sí. Bueno, quiero dar un comentario al respecto de eso y nada más. Es que esta columna se llama Gente que no sabe dormir, que era el título de esa novela. Que bueno, hay un autor que se llama Luciano Lamberti, que también publica en el grupo editorial que publico yo y sacó una novela o un libro de cuentos, no sé bien, anterior que se llama Gente que habla dormida. Entonces era muy parecido el título y lo tuve que resignar, aunque a mí me gustaba mucho Gente que no sabe dormir. Cuando tuve la oportunidad de participar en este espacio, con esta columna, dije, bueno, le voy a poner este título, pero no lo podía contar porque el libro todavía no había salido y demás, pero ahora ya lo puedo contar. ¿De qué editorial es? Random House. Random House, claro, y ahí te dicen, viste, no, la verdad que acá ya sacamos un título sí, parecido. Sí, además a mí tampoco me gusta eso de quedarme como si le robara al colega la idea, ¿no? Claro. Que bueno, a veces las ideas no son de nadie, pero bueno, de todas formas dije, bueno, vamos a buscar un título y ahora me parece que le queda mejor este. Igual La Enfermedad de la Noche también me gustó y después vamos a hablar de eso, pero me gusta mucho como la bajada que haces, de cómo conviven en la noche formas. Y como yo vengo de una familia totalmente noctámbula e insomne, me sentí súper identificado con esa convivencia. Sí, sí, nosotros tenemos esa enfermedad hereditaria, decimos. Claro. No sabemos si es como algo genético o construido culturalmente, ¿no? Sí. Yo creo que en mi caso es a propósito de los trabajos que ha tenido mi padre. Claro. Que siempre llegaba de madrugada y había un hecho de espera. Claro. Que, bueno, implica que a una se le cambia para claro, siempre claro. El modo de vida, el modo de sueño también. Claro, bueno, de los trabajos nocturnos también va la novela. Claro. Bueno, la semana pasada me preguntaste quién pensaba que tenía que abrir el discurso inaugural de la Feria del Libro y yo dije Dolores Reyes y Mariana Enríquez y después recibí varios mensajes, pero yo no miro el celular cuando estamos acá conversando, que decía Camila Sosa Villada, ¿no? Ajá, y claro. Y yo dije, claro, sí. Bueno, Camila Sosa Villada es una autora trans cordobesa que ganó en el 2020 el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Es un premio que se da desde el 93 a mujeres y es la primer mujer trans en ganar ese premio por Las Malas, su primera novela. Y bueno, primero quiero recomendar la literatura de Camila y decirle a los oyentes que me escribieron que sí, que estoy de acuerdo, que creo que ella podría dar un gran discurso inaugural fuera de lo políticamente correcto. Y incluso para las propias, porque es una de las escritoras que ha siempre roto con la comodidad. Totalmente. Del feminismo. Sí, también, sí, nos pone incómodas, Camila, y nos hace pensar, ¿no? Le dicen, esa incomodidad podemos pensar. Y bueno, en Tinta y Tiempo, Bracita de Fuego 7623, tengo ejemplares de Las Malas, de Soy una tonta por quererte y de La novia de Sandro. Recordamos que Tinta y Tiempo es cooperativa. Es cooperativa de trabajos y Tinta y Tiempo libros. pensaba con respecto a esto de Camila, ya que empiezo hablando de ella, acerca de los relatos y la literatura de iniciación. Cuando publiqué mi primera novela de este lado del charco, una de las reseñas que salieron críticas al respecto del libro decía que era un libro de iniciación. La semana pasada también habías nombrado Mi planta de naranja Lima, que ese es un gran libro de iniciación. Y yo, como autora novel, mi primera novela, decía como, bueno, no está tan bueno que me digan que es un libro de iniciación, como si fuese una crítica negativa. Ajá. Después maduré con el tiempo, investigué un poco más y dije, claro, no, es un tipo de literatura, una manera de componer textos, que se tiende a pensar, o los críticos tienden a pensar que es los relatos que son previos a la adolescencia o iniciales a la adolescencia, generalmente relacionados con la primera vez sexual, ¿no? Yo después seguí pensando si se podía ampliar ese concepto y creo que sí, que hay muchos libros de iniciación que no refieren a la etapa de la adolescencia. Uh-huh. De hecho, Las malas, de Camila Sosa Villada, me parece un libro de iniciación porque es cuando ella ingresa al mundo de las travestis y al mundo de la prostitución y al mundo de la amistad, ¿no? Como de la amistad entre mujeres y esta... De un mundo heterosis que la excluye, ingresa a este otro mundo. Como que pensaba en esos relatos que refieren a momentos en los que puede llegar a ser la primera vez que no pudiste dormir, ¿no? Ya uh-huh. que venimos hablando del sueño. Y pensaba en una anécdota también que cuando mi hijo tenía 8 años, él le encantaba 100% lucha. Y entonces estábamos mirando 100% lucha y me dice... No me acuerdo en qué contexto, yo le digo, ay, Elías, pero es obvio que son actores. Y le rompí el corazón. Claro. Vi en su cara el momento de la iniciación, ¿no? Como, ah, la puta, claro, esto es mentira. Claro. Esto es actuación. El mío se enoja si le digo cosas que él quiere seguir creyendo. Claro. Aferrado. Claro. No me quiero iniciar. Claro, por supuesto, por supuesto. Porque también es una forma de intervencionismo sobre eso. Que ese proceso. Es sobre ese proceso. Total. Entonces, bueno, pensaba que los procesos de iniciación pueden ser... Hay un libro de una lesbiana, que ahora, ay, maldita sea, no me acuerdo el nombre, que se llama Mi madre favorita tiene bíceps, y es un relato de iniciación de una mujer a los 40 y pico. O sea, es como, bueno, algo te pasa a los 40 y pico uh-huh. y te iniciás en algo. Y, bueno, al respecto de eso, o sea, como ampliando el concepto de relato de iniciación, de este como aprendizaje, pensé en recomendarles la película Close, que es una película belga que ganó la Palma de Oro en Cannes y estuvo nominada al Oscar. Y se trata, esta sí es específicamente de la etapa previa a la adolescencia. No, lo que me parece muy hermoso de la película es que no tiene que ver con la sexualidad específicamente. Es relación entre varones, chiquitos, niños, varones. Es muy bella la película y cuestiona todos esos conceptos de la masculinidad que pensamos como, bueno, esta dureza no tiene nada la película de la formación de la masculinidad a través de la violencia, uh-huh. digamos. Entre ellos se forma, entre los dos varones protagonistas de 13 años, se forma una amistad muy, muy hermosa y está ubicada en la campiña belga y los varones cosechan flores para vender. Eso también es muy lindo. Uh-huh. Y a partir de esa imagen se genera toda esta otra construcción de estas otras masculinidades que por ahí las feministas no tenemos tanto el foco, ¿no? No lo tenemos al foco. Yo, ¿sabés cuándo, a propósito de esto que estamos hoy consumiendo culturalmente plataformas, ¿no? Lo vi que no lo tenía cuando vi Sex Education. Claro. No sé si la viste a la serie, sí, ¿no? La... Esa relación que hay entre el protagonista y su amigo... que son amigos de la secundaria, que obviamente son dos los border en principio, pero que después claro. toman cierta relevancia en el conjunto de estudiantes. Bueno, esa amistad que en ningún momento se confunde con otra cosa, que es una claro. plena amistad desde una masculinidad absolutamente no violenta. Totalmente. Y a mí, digamos, vos mamá de varón, yo mamá de varón, mamá de varón no dice. Tenemos, claro, de varón, yo no, a veces siento que no tengo estrategias que no sean de la bajada de línea permanente. Total. para educar un varón que no sea, que no reproduzca las lógicas claro, de la violencia. Y también otra cosa que creo que nos pasa a las mamás de varón, como dice Valeria Massa, es que se te escapa en esa relación con otros varones, ¿no? Uh-huh. Que ahí ya no podés intervenir porque no quieren, porque se les da vergüenza y qué sé yo. Y un poco de eso se trata, que es una amistad preciosa, muy, muy linda, y cuando ingresan a la escuela secundaria, la mirada de los otros empieza a preguntarse qué significa esa amistad. Uh-huh. Algo que ellos no se habían preguntado. Claro. Ni se pregunta durante toda la película, ¿no? Entonces, ¿cómo de afuera se puede legitimar o deslegitimar una amistad? Uh-huh. Close se llama. Close, sí. Está en Movie, así que la pueden ver. Y al respecto de... Esa es amiga mía. Milagros. La Milagritos. Bueno, traje, hablando de relatos de iniciación, de Milagros Lagarejo, la primera enemiga de una chica es su madre. Bueno, amiga tuya, ella es... Es más amiga mía su madre que Milagros. Su madre me llevó los libros a la librería. Yo a Moni le mando un beso, no sé si habrá regresado, está de vacaciones. Bueno. Igual me escucha. Y sintió, wow, un montón de cosas con esta primera novela de Milagros publicada. Sí, es un libro de cuentos. Sí, un libro de cuentos, perdón. Sí, y con respecto a lo que hablábamos de la iniciación, ya el título del libro, la primera enemiga de una chica es su madre, ya ahí nos ubica en esta temática, ¿no? Me imagino que sí, que a la madre le... Pero yo siempre pienso pero es ficción. Como... Es ficción. Sí. Yo siempre pienso como escritora, entonces como que digo, bueno, pobre mi madre, también pobre las madres de las autoras. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le he dado. Sí. Voy a leer un fragmento. Niños envueltos. Cuando empecé a caminar creía que mis papás venían detrás. Por eso caminé y caminé sin mirar. Cuando haya que doblar me van a avisar, pensé. No sé cuántas cuadras habría hecho, pero sabía que volver era caminar todo recto. Hasta que abrieron la puerta de ese auto y lo tiraron. Dio dos vueltas el cuerpo. Dio dos vueltas y se quedó quietito. Lo toqué con la punta del zapato. Lo toqué con la mano. Tibio. Un señor salió del auto y lo envolvió en un trapito. Me miró, me lo dio y me dijo, si se muere, cómetelo. Bueno, esta es Milagros Lagarejo, escritora pampeana del Butaló, que actualmente reside en Montevideo y es librera de una de las librerías más lindas de Latinoamérica, que es Escaramuza. Y la vamos a estar leyendo y compartiendo el jueves 11 de ahora de mayo a las 18 en Tinta y Tiempo Libros, el taller gratuito de club, gratuito de lectura que tenemos en la librería. Y el libro es bastante breve, así que se pueden acercar, o sea, tienen tiempo de leerlo, eso quiero decir. Y si no, se pueden acercar igual a conversar con la autora, porque siempre trato de tener un espacio, aunque sea media hora o una hora, para hacerle una mini entrevista a los autores que propongo para el club y en pensar juntos y juntas, porque en realidad ahora somos todas mujeres las lectoras del club, un poco en el proceso de escritura y en, bueno, los por qué escribimos este tipo de libros, ¿no? Uh-huh. Repetí el horario, jueves. Jueves 11 de mayo a las 18 horas en Tinta y Tiempo Libros, Bracita de Fuego 7623. Vamos a charlar sobre La primera enemiga de una chica es su madre, de Milagros Lagarejo. Son los lugares que a mí me encanta habitar y obviamente no puedo porque no tengo hora, porque estoy trabajando a esa hora, pero la verdad es que está buenísimo tomarse ese rato. Si no leíste, no importa la novela, ¿no? Porque vos vas y algo te va a quedar. Yo en algunos casos he hecho algunas clínicas acá en el Omitines, en el Museo El Gorosco, sí. Que además te envuelve. Sí. Con Claudia Massin hice una hace que, bueno, la amo, sí, hace un par de años. Y la verdad es que es distinto. O sea, es leer en otro formato, en otra clave, claro, en otro enfoque. No es lo mismo que leerlo en tu casa. y te dan ganas de tirar algunas líneas también, ¿no? No para andar haciéndonos las escritoras, pero sí para expurgar alguna cosa que te sucede. Sí, totalmente. De hecho, hay personas que a veces no leen el libro porque tienen problemas de atención, entonces leen algunos fragmentos o de a poco, y entonces en la conversación con otras se le alivia ese, claro. ese complejo por no haber llegado a terminar el libro. ¿Y qué es lo que nos pasa, no? Lees tres hojas y ya no te aguantás sentado. Sí, depende también del momento en el que estés transitando. Y bueno, así que es un espacio que está bueno. Fueron personas que no leyeron el libro y que se quedaron encantadas y se llevaron el libro para leer después, así que porque se quedaron enganchadas con la autora. Pasan cosas interesantes, se pelean también. Claro. El otro día estábamos entrevistando a Silvina Grupo y estaban las lectoras ahí peleando. Y yo digo, bueno, chicas, vamos a aprovechar que tenemos a la autora y hagámosle la entrevista. Porque empiezan a discutir sobre la lógica. Muy bien. Pero bueno, les espero. Bueno, más vale que sí. Che, bueno, hasta el martes, no, hasta el miércoles hasta que el viene. Miércoles, sí, porque vas a estar viajando. Voy a Buenos Aires, me invitaron a presentar La enfermedad de la noche en el Ateneo, pero es solo para libreros, así que voy a ese evento. Y después el 20 de mayo, ya pasó el chivo, en Buenos Aires, la presento al público. Y acá la vas a presentar en algún momento también. Sí, en octubre. Tengo pensada una presentación un poco más grande que la de Buenos Aires. Excelente, muy bien. Bueno, gracias, Mariana. Gracias a vos. Mariana Komiserov, gente que no sabe dormir.